Sol. Que parecía que no, pero llegamos, ya estamos aquí, Lord de San Pere Caranda, dispuestos a hacer mucho ruido. De momento recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 574 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde nuestro lugar habitual, desde San Pere Calanda, al Around the Pinche Planeta, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Pero no es la única opción que tienes para escucharnos en directo, porque también nos están retransmitiendo en directo para Asturias a través de Radio Narcea, para Tarragona a través de Radio La Senia, para Valencia a través de Completa Radio y para Venezuela y Florida por Seven Radio Rock. Por supuesto, también puede ser que nos esté escuchando vía podcast y muy probablemente también a través de las redifusiones en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, para Madrid a través de Radio Utopía, La Rúa, Radio Universitaria de Alcalá de Henares, en la Sierra Madrileña para a través de Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. Y también estamos sonando en Vicus Radio y en Radio Crimen para toda la Argentina. Como siempre, también nos acompaña una banda para abrir el programa. En esta ocasión lo estamos haciendo de la mano de la gente de Steel Arctus. Esto se titula Master of War, Maestro de la Guerra, y es el tema que dará nombre al segundo larga duración para estos power metaleros helenos. Venga, Roxa Rosade, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Haznos una rondita por los países que nos están escuchando, anda. A ver, pues... Pues ahí tenemos nuevamente un montón de banderitas de España. Están con URLs de la piel de toro, al igual que también nos encontramos con un montón de gente conectada desde los Estados Unidos, desde Alemania, que son los países que más están conectando últimamente. Y también tenemos gente conectada desde Ecuador y desde Polonia. Y a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera ya recibimos los primeros saludos de nuestras ternascas y ternascos. El primero de ellos, Zaragoza Style, desde Épila, Eli Creator. Y ayer solté un Creator que se fue hasta el sonido. Ah, pues mira, ahora que digo lo de ayer, el otro día también metí una gambada yo nivel pecado mortal, ¿eh? Cuando dije, como cantaban los Crisis, sangre joven para el rock and roll. No, los Crisis no, los Sobredosis. Ay, ay, ay. Que creo que lo dije en mitad de entrevista con los Hora Límite el jueves pasado. Bueno, más saludos a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos los tres primeros saludos. El segundo es desde Murcha Antena, Farroa Pride, San Hammer. Y el tercer saludo que nos entra no es uno solo, porque es un montonazo de gente, toda la gente que está ahí dándole, meneando el bigote en el CSA Magallanes, en la capital alicantina, con la gente del Comando Pum Galicia Alicante, siempre encabezados por nuestro Ternasco Fer. Tenemos cositas que anunciar, tenemos que informar, porque es que este fin de semana está plagadísimo de conciertos de nuestras bandas asociadas. El lunes os hicimos un breve resumen, a modo de noticias breves. Ayer os recordamos los del viernes y hoy os vamos a recordar los conciertos que tenéis a vuestra disposición este sábado. Los que os recomendamos nosotros desde aquí, desde Asalto Mata Radio Rock, obviamente los conciertos de nuestras bandas asociadas. Sábado, sabadete, conciertos. Proof, Fire, Delta y Desastre. Pues efectivamente, con Proof, Fire, os hablamos os lo comentamos de manera muy detallada porque tuvimos entrevista con ellos este lunes. De todos modos, lo recuerdo, este sábado en La Nota Rock en San Sebastián de los Reyes, en Sanse, a partir de las 22 horas, este sábado 21 de mayo, un concierto como la copa un pino, un concierto impresionante con la gente de Proud Outsiders. Entrada libre, así que te lo están poniendo a huevo si estás por Madrid o en las cercanías de San Sebastián de los Reyes. Tienes un concierto que no te debes perder porque lo vas a disfrutar enormemente. Calidad a raudales por parte de Plaza Outsiders, que además tienes la opción de llevarte de manera adelantada el primer disco, el debut de estos chicos, que se titulará Anything to Offer. Pues puede ser el primero en llevártelo a tu casa, porque estará disponible a la venta en ese concierto Plaza Outsiders el sábado 21 de mayo a partir de las 22 horas en la sala La Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Tenemos más saludos desde el otro lado del Atlántico, desde San José, desde Costa Rica, nuestro Ternasco Esteban, que a la par de Ternasco es compañero de ondas con su programa Subsuelo S.A. Ya sabes, todos los lunes aquí en la radio online de Rock a partir de las 22:00, hora Madrid. Más conciertos, los Decta. Esta vez en Valencia, en la capital Che, tendrán la ocasión de disfrutar de la excepcional banda metalera de la ciudad condal, que va a descargar todo el material de su más reciente álbum, ese When Everything Burns, junto a la gente de Cienfuegos. Este concierto será el sábado 21 de mayo en la sala Paverse Club, antiguamente conocida como Paverse Mata, que a mí me sale muchísimo el antiguo nombre. Paverse Music Club se llama ahora la sala valenciana. El precio de la anticipada es 10 euros y en taquilla 12. la apertura de puertas a las 20 horas. Y si quieres pillar la entrada de manera anticipada, solamente tienes que entrar en el Instagram de los Decta y allí tienes enlace directo a la venta anticipada de esos conciertos, o directamente desde el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy, también te hemos dejado ese link directo para que puedas entrar y adquirir esas entradas para los Decta. Y te recuerdo, sábado 21 de mayo, a partir de las 20 horas, junto con los Cienfuegos, en la sala Paverse Music Club de Valencia. Luego escucharemos un tema de los Decta, pero muy luego, ¿eh? Bueno, ya te anticipo que hoy van a ir en los tocamientos en el Rellano, porque estos chicos, aparte de hacer metal muy contundente, también saben darle a las baladillas. Un último concierto que te recomendamos para este sábado 21 de mayo. No, realmente es el penúltimo concierto que te recomendamos, pero el último ahora mismo. Los chicos de Desastre, que van a tocar en Almazán, en la sala Manera de Vivir, junto con Cirrosis. Este sábado 21 de mayo, sala Manera de Vivir, Almazán, en Soria, a partir de las 22:30 horas, con un precio de 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla. También vas a tener el enlace a esa venta anticipada online en el link directo que acompañará al podcast, o que ya acompaña al podcast, si nos está escuchando vía podcast, en el artículo de Pequeño Ternasco, del programa de Pequeño Ternasco de hoy, de este Pequeño Ternasco número 574. Pues los Desastre, que seguramente harán sonar este tema que te pincha ahora mismo Roxa Roxae. Que por cierto suena leñero, leñero, ¿eh? Esto es El Circo, el corte número 2 del último disco hasta la fecha de los de Usera. Ese titulado No Hay Sitio Para Nadie Más. Tienes que venir bajo el... Te lo recuerdo, este sábado en Almazán, Soria, la sala Manera de Vivir, a partir de las 22:30 horas, junto con Cirrosis. Conciertazo. ¿Qué perdemos si solo tenemos cosas que decir? Pues ahora mismo están escuchando a los Desastre en Rumanía y en Argentina también. Algunos no queremos marchar, no solo decidir. Y nos dice nuestro Ternasco Fer que ahí van a estar en la Paverse Club para meterse en vena a los Decta. ¡Aupay! Como te digo, al final del programa escucharemos a los Decta. Ahora están disfrutando de El Circo de los Desastre. Cuando ya no hay ganas, ¿qué vas a contar? La postura de tierra quemada tiene que acabar. Apaguemos todos los incendios que puedan llegar. Engrasemos nuestra maquinaria para echar a andar. No

Tras 6 años de silencio, los Green Coretas malagueños acaban de alumbrar nuevo EP de título Prey, del cual escuchamos uno de los temas incluidos en el mismo, este titulado Steam of a Forgotten Race. Hacía tiempo que no poníamos Green Core Puercore, ¿eh? Para rebozarse. Para rebozarse en la charca. Nos llegan saludos vía nuestro grupo Telegram de la Conciencia Rockera de nuestra encantadora serpiente Mercedes Herrada, que no la tenemos en Osnabrú, sino que la tenemos en Moncada y Rixac. Ya sabes, el programa Mixtape todos los martes a las 22:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. AsaltoMataRadioRock.com. Es que viene eructa el cantante de los Wasting de Genesis. Cerramos con Black Metal, British Black Metal concretamente. British, pero con nombre en latín. Estos son Tableau Mort, que acaban de lanzar su segundo álbum de estudio, título Visio Insomnis. Sonámbulo, ¿no? No, que los sonámbulos no ven. Solo sueñan y andan. Bueno, pues este es uno de los temas incluidos en ese segundo trabajo de los Blacks británicos. Esto se titula Candle in the Darkness. We'll be right back. saludamos también a la gente que se acaba de conectar para escucharnos desde Irlanda. Molando a mí esta mezcla gótico, o sea, gutural lírica, la queda bastante bien. Mucho la gente por ahí que se haya conectado por primera vez de Pequeño Ternasco y se haya escuchado esta colección de brutalidades que hemos colocado hoy en el metal, en el Rincón Oscuro, que hoy venía extremo, extremo, ¿eh? Si estás escuchándonos, es que lo haces a través de asaltomatarradiorock.com en directo, o en directo también a través de Radio Narcea para Asturias, Radio La Senia para Tarragona, Completa Radio para Valencia, o si estás en Venezuela o en Florida, USA, lo estás haciendo a través de Seven Rock Radio. Si lo estás haciendo vía podcast, puedes estar donde te dé la gana. Y también el programa se pasa en diferido en estas cadenas, en estas FMs de todo España y parte del extranjero. Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Radio Consuegra para Toledo. Radio Ardacho para Valencia. En Madrid, en la capital, a través de la RUA, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, y Radio Utopía. También en la misma comunidad de Madrid, pero en la Sierra. En Radio Guadalís, Radio Matarral, Radio Matorral y Radio Miraflores. Igualmente también nos puedes escuchar en diferido en Vicus Radio y a través de Radio Crimen en toda Argentina. Y venga, Rosa, Rosa, vámonos a por las bizarradas, que hoy la cosa es de jugar a médicos, ¿eh? Vamos a jugar a médicos en las bizarradas. Primer titular: médico cobra 40 euros a una paciente por llorar en su consulta. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? ¿Verdad, eh? Malnacido y oputa, me cago en la leche. ¿Tendrá delito el pavo? Pues una... ¿Será psicólogo? Pues no, no es psicólogo. Porque los psicólogos cobran muchísimo. Hombre, más. Eso sí. Pero bueno, oye, yo qué sé, por lo menos han estudiado para aguantar lloros. Yo este ni he estudiado ni nada. Este no es médico. Para psicólogo, a lo mejor para era para psicólogo, ¿no? Una mujer dio a conocer que un doctor le cobró a su hermana casi 40 euros porque ella lloró durante su cita médica. O a través de un hilo de Twitter donde denunció el cargo extra que un galeno le hizo a su hermana por recibir asistencia simplemente por soltar unas cuantas lágrimas en la consulta de un hospital. Decía así el tuit: mi hermana pequeña ha estado luchando mucho últimamente con un problema de salud y finalmente pudo ver a un médico. Le cobraron 40 dólares por llorar. Otra de las cosas que destacó la tuitera fue que a su hermana se le había cobrado más por calmarle el llanto inconsolable que por algunas pruebas médicas que le habían hecho, como un examen de la vista, una prueba de hemoglobina o una extracción de sangre. El elemento este, que no es precisamente el doctor amor, ni mucho menos, detalló en la factura el servicio como asistencia de comportamiento emocional. Y sigue contando la hermana: no digo que no sea correcto, pero hay que ponerse en la piel del paciente, que después se encuentra la minuta por ese concepto sin aviso previo. Hay que ponerse en la piel del paciente, no como ha hecho este malnacido, que es más malo que es más malo. Más malo que un perro del infierno. Dice: me lo hace a mí, le doy un hachazo que se caga. Y le cobras. Bueno, pues Perro del Infierno es el tema que estamos escuchando, de una gente que viene de Argentina llamados Montañas. El brillo de la desgracia es el título de su tercer trabajo discográfico para esta formación bonaerense de sludge metal. Montañas, que suenan en Pequeño Ternasco. Más saludos a otros países que se conectan. Un saludo hasta la Italia. esperándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues seguimos con las bizarradas de los médicos. Esta vez no es un médico yo puta, sino que es un médico que... Bueno, Roxana Osaero lo dice. Cirujano encuentra dentro de un paciente un teléfono Nokia. ¿De qué año? Pues, hombre, no es el teléfono Nokia, el modelo este ultra resistente de toda la vida, pero sí que es uno de los modelos que fue la evolución del típico y famosísimo Nokia. Este tan resistente que no había manera de romperlo ni que se jodiera. Era una maravilla de teléfono, dentro de los teléfonos móviles de primera generación, obviamente. Kender Teljaku, el cirujano jefe de un hospital de Kosovo, ha compartido en su cuenta de Facebook una de las operaciones más complicadas y extrañas que ha tenido que dirigir en su carrera. El pasado lunes tuvo que extraer del estómago de un joven de 33 años un Nokia 3310. ¿Y si hubiese sido de 44 años? Bueno, el muchacho este acudió al hospital con un dolor de tripa extremo, sin saber que tenía alojado un pequeño móvil. Bueno, pequeño tampoco es el 3310, muy pequeño, ¿eh? Las pruebas corroboraron rápidamente que era necesario operar de urgencia. No se acuerda cuándo se lo trago. Calcula tú la trufa que se había agarrado. Pues, calcula. Me cago en el teléfono. Para aquí. Para aquí. Según el cirujano, el teléfono llevaba 4 días en el interior del espacio. Menuda farraguera. Llevaría 4 días durmiendo, seguro. Para hacer la digestión. En el interior del estómago. Y si los ácidos hubieran desintegrado la batería del teléfono, podría haber resultado fatal para el joven. Porque claro, si se consigue descomponer la batería, la intoxicación, pues ahí se queda en el sitio, claro. Aunque ha asegurado que la operación tuvo lugar sin complicaciones, no ha revelado cómo demonios llegó el aparato ahí. Esperamos que blanco y en botella after soon, ¿eh? No puede haber muchos otros motivos, no. La operación se realizó tal y como había entrado el teléfono. No se abrió el estómago, no. El equipo de cirujanos compartió orgulloso cómo extrajeron el móvil en 3 piezas con una endoscopia. ¿Te has tragado el teléfono? Pues ahora lo vas a vomitar. Como vimos que el teléfono estaba dividido en 3 trozos, de todas estas partes la batería era la más peligrosa porque podía explotar. Así que sacamos los objetos por la boca. Tardamos 2 horas en extraerlo. Imagino que le darían anestesia general, porque vamos. Le darían anestesia, sí, luego. Un tiempo relativamente corto si se tiene en cuenta la dificultad y el peligro de la cirugía. En fin, operaciones. Atención, Roxana Rosada, que va a doble hilada, ¿eh? Operaciones surrealistas que pueden llegar a... Ay, ya te la he chafado. Impresionarte. Pues efectivamente, estamos escuchando a los jienenses surrealistas y el nuevo sencillo extraído de su último álbum de estudio, un álbum titulado Náufragos del Tiempo, que es su segundo larga duración. El tema en cuestión impresionarte. ¡Surrealistas! Sonando el pequeño Ternasco. Por ahí, Lower Fever, Tigo y Weekend, y no es suficiente. Radio.com. Estamos a puntito de llegar al final del programa, Ternascas y Ternascos. Pero todas y todos, en mayor o menor medida, sabéis que todavía nos queda una última sección, que es ni más ni menos que... Tocamientos en... El relleno. Os lo había prometido al principio del programa, hoy cierran Pequeño Ternasco, este episodio número 574, los chicos de Decta. Con este corte número 9 de su segundo álbum de estudio, el más reciente es When Everything Burns, un tema que lleva por título Dive It. Te recuerdo, este sábado 21 de mayo en la sala Paverse Music Club de Valencia, los Decta junto con los Cienfuegos descargando todo su material en directo a partir de las 20:00 hora Madrid. 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Decta, Dive. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda esta y se comanda Samper de Calanda. Escaparrar, que nos vayamos con la música a otra parte y con nuestros alaridos, pues eso, a cualquier otro sitio que no sea este. Rosa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. A la pierna mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño de Nasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las multitudinarias redifusiones. Que también estamos en redifusión en Asalto Mata Radio Rock a las 3 de la mañana, hora Españistán, las 7 de la tarde, hora México. Y te recuerda como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con un Nokia 3310 en la tripa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amores. Asalto Mata Radio Rock.com.